sé que usted es un hombre y una mujer alabadora, pero este cántico le va a hacer que ya no vea para adelante, que usted no le importen estos, ni le importen estos, sino que usted le ame más que cualquier cosa, porque eso es lo que se prueba. Usted no hizo tanta cola para venir a vernos. Venga con el firme propósito de verle a él. Sí, Señor, bendito seas tú, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Oh, bendito seas tú. Te amo más que a todo, Dios, mira. Mira nuestro corazón.